Buenas tardes y sean bienvenidos a Radio Círculo, a la Isla de Encanta, en un programa más. Este hace el 295. Buenas tardes, buenas lo que toque y bienvenidos, como decíamos, y bienvenidas a La Isla de Encanta, este programa de Radio Círculo que se escucha a través del 100.4 de la FM todos los martes de 3 a 4, los miércoles de 6 a 7 a través de BFM Radio en el 92.9 y luego ya en la red a través de www.laislaencanta.es y un montón de sitios más donde se nos puede escuchar a otras horas porque queda siempre en el internet para uso y disfrute del personal. Y buenas tardes, César. Hola, Majo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues no te voy a contestar, porque somos de barrio y luego pasa lo que pasa. Pero estamos bien, no está mal. Para ser lunes, aunque nos escuchen en martes, ya sabéis que esto tiene truco, pues no está mal la cosa. Y además contento porque hoy revuelve José Johnston. Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Para hacer lunes. Hacía tiempo, ¿eh? Sí, un par de añitos. Joder, es lo que le ha llevado a Johnston sacar su segundo disco, Taller de Memoria, que ya ha sonado aquí en la apertura de este programa número 295, en el cual vamos a ir descubriéndolo pues poco a poco en su compañía y en el cual pues los escucharemos también pues un par de canciones aquí en Gloriosa, Achique Session, como es costumbre ya en esta casa. El tema que ha sonado es, bueno, recuerdo, Julito. Bien apuntarlo. Y como es también tradición, pues ya iremos azuzando la chasca, iremos a Guacamayo, que traiga los de Aquiris, y nosotros tirarse en las hamacas a disfrutar. Pues sí. Es lo que tiene. Lo primero que hay que decir a José, a Johnston, yo creo que lo suyo es felicitarle porque el disco le ha quedado fetén. Le ha quedado chulo. Así que felicidades. Pues muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Estás contento, ¿no? Yo estoy muy contento también con el disco. Sí, me he quedado contento. ¿Te ha dado mucho tormento o se ha dejado? Me ha dado un poco de tormento, más que el disco en sí y hacer las canciones, que sí que las he trabajado bastante, pues bueno, todo el trabajo de tener que autoeditarlo y bueno, y todo esto pues es un trabajo extra, ¿no? Pero bueno, ahí está. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? En este caso, pues tú, y la verdad es que pues con un par, porque por lo que dabas a entender, tampoco es que tuvieras ningún problema más allá de los habituales entre un artista y su sello, ¿no? O sea, no, claro, o sea, todos los grupos y sellos pues tienen sus más y sus menos. Pero vamos, en el caso de mío con Limbo Star no había ningún problema, simplemente pues quería ir a probar otros caminos que yo creo que bueno, que el clásico trabajo de sello de toda la vida pues igual está un poco desgastado y pues quería probar, ¿no? Ir hacia otro lado. Uh-huh. Y ahora pues en carne propia sabes lo que implica pues sacar adelante. Claro, sí, es un montón de trabajo. Entonces, por eso, hombre, yo respeto mucho el trabajo de los sellos, ¿no? Pues es muy duro y con pocas recompensas. Pero vamos, en mi caso me merece la pena y estoy muy contento, aunque sea trabajo y un esfuerzo, vamos, esfuerzo económico, iba a decir, una especie de disparate, pues aún así estoy muy contento de haberlo hecho. Bueno, nosotros que nos alegramos. Y que vuelva, y que vuelva. Y ha repetido con la misma, digamos, con el mismo elenco de músicos, ¿no? Sí, sí, en el primero Juan Ferrari no estaba tocando en todo el disco, no tocó en lo más bonito, en una canción, pero en este disco sí están todas las canciones y vamos a tocar con él en directo también. Uh-huh. ¿Y repetiréis la misma fórmula del otro disco? Quiero decir, ¿saldrás tú a tocar en acústico por ahí, con Juan, sí, banda entera? Sí, a veces tocaré con banda entera, en eléctrico, otras en más acústico, yo solo, o con el loco y yo, con Juan y yo. Según se ve. Sí, ¿no? Según se ve. Lo digo y no es una pregunta gratuita porque el disco como conjunto cambia y imagino que el tocarlo no será igual que el primero, este se le ve como más... Sí, tiene más cosas. Tiene más arreglos, entonces, sí. Entonces eso llevarlo, imagino que con... No, claro. No podrá ser la misma fórmula. Claro, tiene que cambiar un poquito, ¿no? No tiene por qué sonar como el disco, los directos, ¿no? De hecho, vamos, no me preocupa. Pero bueno, sí, este disco tiene más arreglos y yo cuanto más pueda tocar con acompañado, ¿no? Y que me ayuden a hacer eso, pues mejor. Y hoy, como Juan no ha venido, que ya vino en la primera vez, sí. Hoy le va a tocar traernos, ya que ha salvado del naufragio, como ya es normal, José, ha sacado su guitarrica y con él tocaremos unas copillas, así que hoy te tocaré en acústico. Sí, sí, me toca en acústico y solo, así que claro, bueno. Te vemos ahora, no hay problema. No es lo único que ha salvado José Johnston de su naufragio, además de su guitarra acústica, nos ha traído también unas cuantas canciones para que las compartamos con todos ustedes, distinguida audiencia. Tanto la que nos escucha en los madriles a través de la sintonía Radio Círculo, el 100.4 de la FM, como la que lo hace a través del 92.9 de la FM, sintonía de BFM Radio. Sí, señor. Saludaos todos, daos por besaos y vamos a empezar a escuchar pues canciones que nos sugiere hoy Johnston aquí en la Isla de Encanta. Si te parece, José, escuchamos y luego nos cuentas. Uh-huh. Vale. Fórmula habitual. Sí, lo de siempre, somos de idea fija. Sí. Pues vamos a escuchar una canción de Solera y luego Johnston nos explica el porqué. Pienso y no quiero pensar que no tengo en quien confiar. Yo perdí contigo aquella fe que no puedo recobrar. ¿Dónde pusiste mi amor? La esperanza que puse en ti. Te llevaste lejos la ilusión con que entonces te la di, te la di. No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós. No pensé más que en el día en que volverías. Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí con la rabia de estos años que no pude verte. Noche tras noche recuerdo tus caricias, tu dulce voz y el recuerdo crece. Pero el sueño no acude a mí. ¿Cómo pude amarte de esa forma? ¿Y por qué te quiero así? Así. Pues así sonaba Solera en los albores de los años 70. Esta canción se titula Noche tras noche y está incluida en el único disco que sacó este grupo, pues ahí con halo legendario del pop español, que hoy pues ha sonado aquí en La Isla Encanta porque Johnston nos la trae. Así que cuéntanos un poco por qué está y no pues cualquier otra. Un poco porque he cogido los discos que tenía, que estaba escuchando en el coche, uh-huh. Y he dicho, pues a ver, pues estos. y no, de hecho esta canción, bueno, este disco me encanta. Y esta canción estoy ahí pensando en hacer una versión. ¿Ah, sí? Así que he dicho, bueno, pues voy a traerla. ¿Le pegas tú mucho a lo de las versiones? ¿Qué va? No, nunca hago. Pero me apetece probar, entonces quizás para esta gira de presentación igual incluya alguna versión como esta. Bueno, pues, ya las iremos contando la fecha de presentación para todos los interesados. Sí. Y vayan, para los escuchantes. Vayan apuntando, sí. Posible versión de Soler a cargo de Johnston. La canción que, por cierto, que hemos escuchado al principio, la que es la primera de tu nuevo disco, sí. Buenos Recuerdos, digamos que de alguna forma presenta o pone en situación al oyente, ¿no? Pues a todo lo que va a venir después, porque no es que todas las canciones hablen de la misma historia, pero algunas de ellas sí tienen muchos puntos en común, ¿no? Y vienen a hablar, bueno, pues a hablar de eso, precisamente, de los recuerdos de cuando uno es más jovenzuelo, más chaval, más crío. Sí. Por ejemplo, Camino Pajarillas, me imagino que será de algún sitio, pues, de tu barrio, ¿no? Cerca de tu barrio, donde sí, ibas a jugar. La casa de mis padres. Precisamente. Es la casa de mis padres. Sí, todo el disco, digamos que es conceptual, casi. Y bueno, y Buenos Recuerdos, pues, es como la introducción un poco, ¿no? de todo esto, de todos estos recuerdos ahí que están ahí guardados. Y bueno, por eso está la primera. Y tienen todos un poco de sentido el orden. Que quizás, pues bueno, alguien que no... Si no soy yo mismo, pues no entienda nada. Pero bueno, sí que tiene un sentido todo. No, hombre, yo creo por que... Por lo menos para mí, yo he intentado que, bueno, que todo el mundo pueda sentirse un poco reconocido, ¿no? En algunas cosas, como Camino Pajarillas, pues todo el mundo tiene pues una casa de sus padres o un sitio donde jugaba de pequeño, o un nuevo amor, o bueno, son temas universales un poco. Sí, sí, por eso te digo que lograr identificarse tampoco cuesta demasiado porque pues todos hemos tenido 15, 20, 25 años. Uh-huh. Hace mucho tiempo de esto, Julito, sí, no, que le vamos ya, a hacer, ya ha pasado. No, en mi caso, ya ha llovido. Ha nevado. En mi caso hace muy poco de esto. O sea. Qué suerte. No todos podemos decir lo mismo. La tuya. No, estábamos... Estaba fresco, yo, fresco. Estaba yo recordando que la semana pasada vinieron Charades y César y yo sufrimos un efecto el mismo, pero hemos sufrido de distintas maneras... con dos discos distintos. César con Charades le costó encontrar, digamos, el truco al disco o bueno, el interpretarlo, punto, sí. O sea, el punto, sí. O ver dónde estaba. Y a mí me ha pasado con este, pero yo no ha sido tanto que no estar cómodo con el disco. O sea, a mí uh-huh. me molaba porque ya me moló el anterior y como le dije a César, pues más o menos. Las dinámicas son las mismas. Pero lo que me ha costado ha sido llegar a las tripas. Ahí sí que me ha costado. Yo creo que ha sido un poco por... Esa dinámica que llevas un poco cuando escuchas mucha música e intentas que te dé claro. que te dé un toque al principio, plas, claro, aquí no, está, es y este, hay que darle un poco de vidilla. Hay que escucharla algunas veces para darse cuenta de todo. Y luego me ha sido súper súper llegador, o sea, eso que decías de estas historias solo son para que yo las entienda o solo puedo entenderla yo. Yo me he visto identificado, o sea, sí. A mí según lo iba escuchando me iban dando flashes y fotos de situaciones en las que me he podido ver un poco también sí. reflejado en el disco, ¿no? Claro. Y no en el Camino Pajarillos, pero sí, por ejemplo, en la de Como no te gustó, pues yo también he tenido un robot sin pilas y cosas de esas, ¿no? Entonces, o un muñeco, no era un robot, pero sí que, bueno, sí. me ha evocado ciertas historias y no me parece tan lejano, ¿eh? O sea, no. Es decir, que ha habido distintos puntos de las canciones sí, distintas y se repite, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando... colgamos Comandante de Custo y era pues eran navidades y tal y justo mi sobrino pues lo habían regalado y le estaba pasando lo mismo, no había pilas, digo, joder, me cago en la leche. Si es que eso qué forma de predecir el futuro, ¿no? Caminamos en círculos. Sí. Creemos que no, pero... No, es lo mismo siempre lo mismo. Ese eterno retorno, sí. Sin baterías. Bueno, vamos a escuchar otra canción de ¿vale? Taller de Memoria, segundo disco de Johnston, hoy protagonista de nuestro programa, aquí en La Isla de Encanta. Vamos a escuchar Un Nuevo Nuevo Amor. Al loro. Cardio. Puedes encontrarte un nuevo amor escondido en un rincón o perdido en un mar. Mírale a los ojos y sabrás si es un libro por abrir, con principio y sin final. Un nuevo amor que aparece de repente. Un nuevo, nuevo amor vacía. Un nuevo amor se divisa en el horizonte. Todos buscamos un nuevo amor. Puedes encontrarte un nuevo amor encerrado en un buzón o tumbado en el sofá. Mírale a los ojos y sabrás pasaba por aquí o si se marchaba ya. Un nuevo amor que aparece de repente. Un nuevo, nuevo amor hacia ti. Un nuevo amor se divisa en el horizonte. Todos buscamos un solamente. ti. Todos buscamos un nuevo amor. Todos buscamos un nuevo amor. A ver, que estamos aquí, pues... Elucubrando. Elucubrando, comentando aquí un poco, pues... La jugada, leyendo libretos de Sunshine Pop español, y Se nos va el santo al cielo. Un nuevo, nuevo amor, es la canción que acaba de sonar. La podéis encontrar en Taller de Memoria, que es el nuevo disco de Johnston. Todavía no está en las tiendas, os mentiríamos y, si lo dijera. Todavía no ha llegado porque, José, están todavía fabricando, ¿no? Están fabricándose aún. Se puede conseguir el disco en descarga gratuita, digital. Pero lo que es la edición física en vinilo, pues el concierto del Sol estarán. Qué bueno. Bueno, vamos a ir enlazando temas, porque efectivamente el día 19 de febrero en el Sol, en la sala El Sol, aquí en Madrid, estarás tocando, además con acompañantes así, sí, de postín. Vamos a presentar el disco con banda, y estará Tortel también, antes que yo, uh-huh. También con banda, y bueno, va a ser un fiestón. Pues apuntadlo por ahí, luego os daremos más fechas de conciertos. 19 de febrero en El Sol, en Madrid, presentación del disco de Johnston, de Taller de Memoria, ya con disco, o sea, del que se puede tocar. Sí, sí, un disco físico, redondo. Lo sacas en vinilo, pero dentro lleva CD, ¿no? Sí, vendrá el CD dentro también. ¿Te ahorras lo de hacer dos ediciones separadas? Y sí, tal, ¿no? No me apetecía mucho, la verdad. Para hacer una tirada de CDs y que se queden ahí, pues prefiero hacer una edición bonita en vinilo con el CD. Y más limitada, pero bueno, más bonita. Y no, es que no me gusta mucho el CD, entonces... Pues, ¿para qué? ¿Para qué forzarse? Lo que está claro, José, es que no, a priori, ¿no? Tú confirmarás o desmentirás. No confías mucho en digamos, el sacar beneficios de la venta del CD, por lo menos. El vinilo, bueno, yo imagino que ya con tus palabras de que es una tirada limitada, pues ¿no? Pretendes cubrir, claro. y sobre todo a lo mejor llegar a los más allegados, por hágame la redundancia, o sea, los fans y amiguetes. Sí. Gente que te sigue y que se va a dejar la pastilla por... Son pocas copias y bueno, pues sí que espero que se vendan, ¿no? Entre fans y amigos. Eso, y tal, pues ya está, y recuperar un poco de la inversión, ¿no? Uh-huh. Pero no, la verdad es que para lo que se puede ganar, en mi caso, o la mayoría de grupos así, digamos, de mi nivel, lo que se puede generar de ventas de CDs, pues es bastante ridículo. Entonces, ajá, bueno, pues es una manera de, pues para eso pues lo pongo gratis, y si lo vas a descargar, pues te lo descargas bien, con buena calidad, y el disco te lo descargas aquí o te lo descargas en México, y ya está. No, pero vamos, a mí me parece guay, ¿eh? O sea, está claro que lo que vas a apostar es porque la gente le llegue tu música, sí, que me parece muy loable. Y luego el tema que seguramente pasas los conciertos, como la mayoría de los grupos, un poco de tu nivel, como tú decías. Sí, o sea, yo la gente creo va a sacar de... Los discos pues ya empiezan a ser una cosa pues de merchandising, como si fuesen camisetas. O sea, el disco como disco, de ir a comprar, la gente vaya a comprar a las tiendas discos, pues bueno, a mí me gustaría que no fuese así, ¿no? A mí me gusta mucho comprar discos. Pero bueno, pues cada vez es menor. Es menor, uh-huh, el interés, ¿no? Y sí que hay un interés por la música, mucho, igual o más, que sí, que cada vez más. Pero bueno, que también vosotros, pero... lo que sacáis es más de los conciertos, realmente. Sí, ¿no? Bueno, sí se saca lo de los, sí, conciertos. Sí, se saca, creo que sí. Pero porque, bueno, que es donde... Porque eso también es como, ¿no? El negocio de los conciertos, sí, sí, bueno. Pues... Eso es un poco mito, ¿no? También, sí, también, no sé, bueno, el negocio de los conciertos, pues sacará, sí. Pues claro, el que también se venden discos, pues depende de quién, ¿no? Pero vamos... En mi caso tampoco negocio con los conciertos, ¿no? Claro, no, te lo digo porque, por ejemplo, la semana pasada, el jueves, estuvimos viendo a otro grupo de aquí de Madrid, Adelco, Sí, que hizo pues un pequeño experimento en plan, bueno, nosotros tocamos y cuando termina el concierto vosotros dejáis la pasta que cada uno considera oportuno, como si queréis iros sin pagar, ¿sabes? Y en esa fecha, unas 100 personas abrían la sala, más o menos, sacaron 40 euros después de pagar el alquiler, las furgos y tal. Libres. O sea, que eso de que el negocio está en los conciertos, pues me imagino que para U2 y Fito, pues sí, pero... Pues sí, pero... Sí, pero bueno, que lo que yo me refería es que a lo mejor es más directo y es más visible. Quiero decir, que no tienes que esperar a derechos de autor y ventas, a ratios de ventas, para saber si son 20, si son 100 o son 200. Sí. No, eso sí. Sino que si da muchos conciertos, pues eso es posible de que saques un dinerillo que no te va a sacar. Sí. Bueno, que depende de cada uno. Y en mi caso, pues que pueda tocar en acústico y tal, pues bueno, es un poco más apañado, ¿no? Puedes ir con la guitarra y tal, y bueno. Pero pues imagínate un grupo que tiene 7 componentes o algo así. A repartir un full, ya. Pues te puedes imaginar lo que puedes sacar de los conciertos. Y ante esta situación, aparte de liarse la manta a la cabeza, montar un sello, es decir, pues yo saco el hijo porque quiero hacerlo con mis propios medios y controlando todo el asunto y toco donde pueda y donde las condiciones estén más o menos bien, ¿qué se puede hacer aparte de eso, que es seguir haciendo canciones y seguir tocando para, bueno, pues para hacer lo que a uno le mola y le llena? Porque porque lo que, o sea, la situación que estábamos así un poco pintando es bastante bastante oscura, ¿no? No, pero yo soy bastante optimista con esto. O sea, creo que es necesario que pase todo esto y que caigan... Es que es verdad, tienen que caer cosas, o sea, para que volver un poco a empezar y que haya como una nueva, no sé, generación de... O sea, yo creo que si después de esto los que quedemos haciendo música, pues creo que se van a eliminar muchas cosas que estaban ahí... De negocio y tal, que estaban un poco, no sé cómo decirlo, pues de hace muchos años, y yo creo que es bueno que haya, que pase todo esto, aunque es una putada, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es bueno todo esto y están cambiando las cosas y eso es importante. Bueno, damos fe de ello, damos fe de ello. Se van viendo cosas y sobre todo lo importante es que la gente que tiene pues las ganas, la vocación, el empuje lo sigue haciendo. Claro que la cosa está muy mal, pero bueno, ya vosotros lo sabéis, la de cantidad de grupos nuevos y cosas interesantes que hay, ¿no? Pues sí, sí, eso no. Sigue habiendo esa dinámica de grupos, de sellos, de promotores, de conciertos aquí, de salas allá. O sea, que eso no parece que esa dinámica se vaya a parar por un poco por el momento que estamos pasando. Y que sea así por mucho tiempo. ¿Seguimos? Sí, vamos a escuchar otra canción. También pues de una época cercana a la primera que nos ha traído Johnston hoy, a la de Solera. Es una rareza, es peculiar. Ellos se llaman Joe y Louis y suenan así. Luego os contaremos lo que podamos y José nos contará por lo menos por qué la ha traído. No quisiera comprobar que pasa el tiempo, comprobar que van surgiendo nuevas cosas. Nace el día sonriente y va muriendo. La novia de ayer hoy es esposa. Lloverá sobre el tejado del hogar. Tantos y tantos inviernos. Y los cristales sucios apagarán toda mi alegre esperanza. Y sentiré que soy viejo. Pasará lo bueno y lo malo, pasará lo malo y lo bueno, pasará lo bueno y lo malo, pasará lo malo y lo bueno, pasará, pasará. No quisiera imaginar que no he vivido. Sentí el frescor de la mañana. pensar que en este tiempo que he perdido he podido querer a quien me amaba. Lloverá sobre el tejado del hogar tantos y tantos inviernos y los cristales sucios apagarán toda mi alegre esperanza y sentiré que soy viejo. Pasará lo bueno y lo malo, pasará lo malo y lo bueno, pasará lo bueno y lo malo, pasará lo malo y lo bueno, pasará, pasará. Pues Joe y Luis es lo que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta. Es una canción incluida en un recopilatorio que se llama Papagayo. ¿Eh? Ahí en nada. Nosotros tenemos Guacamayo. Sí, pues. Que somos primos hermanos. Aquí Papagayo, una recopilación de Spanish Sunshine Pop and Pop Psych. Ahora José nos ilustra. Se titulaba Lo bueno y lo malo, pero nada que ver con Ray Heredia, ni como habéis podido comprobar. Vaya, ¿quiénes son estos dos mozos? Pues no sé, no tengo mucha idea, ¿eh? Tampoco. Entonces, es un recopilatorio de, pues eso, de grupos de sunshine españoles, que pues bastante oscuro. Yo, la verdad es que no, menos un par, no tengo ni idea de quiénes son nosotros. Ahí tiene un libreto que lo explica todo, pero que no me he leído. Pues este recopilatorio tiene ya, tendrá 2 o 3 años, y no sé, me parece muy interesante. Para si os ha molado lo que habéis escuchado de Joe y Luis, que eran dos chavales que en los años 70 hacían pop en Granada, vaya, según he leído, o sea, yo ni idea, pues están grupos como Tiza, Cuerpos y Almas, Caoba, Las Cuatro Monedas, Les Extremes, Dulces Años, Parábola, Nueva Democracia, claro, esa me encanta. Es que solo con el nombre ya, o sea, tiene que ser bueno. Así que nada, pues una curiosidad que nos ha traído hoy Johnston aquí a la Isla de Encanta. El recopilatorio se titula Papagayo y salió en 2007 con un sello que se llama Toy Town Recordings. Así que ahí queda. Ahí, pues queda, ahí queda eso. Bueno, tenemos a Johnston preparado ahí en los tacos de salida, guitarra en ristre, chapa en la pechera. Puesta. Ahí, que vivan las buenas costumbres. Pues cuéntanos qué vas a tocar y adelante, José, cuando quieras. Pues voy a tocar Retorno a Camino Pajarillas. Creía yo perdido porque no reconocía esta casa tan vacía donde yo solía jugar. Esqueletos de conejos en camino pajarillas. Me he cruzado a una hormiga familiar. Un enorme sol naranja que se cae. Quizás mañana se arrepienta y no saldrá y nada vuelva a ser igual. Se ha agarrado a la piedra dura y fría. Si le acerca la tijera, grita, no nos moverán. Está claro que este mundo y esta vida gira y gira, pero si sigue girando, yo me puedo marear. Un enorme sol naranja que se cae. Quizás mañana se arrepienta y no saldrá y nada vuelva a ser igual. A ser igual. Retorno a Camino Pajarillas. Brutal. Una de las canciones incluidas en Taller de Memoria, nuevo disco de Johnston, que muy prontito estará en las tiendas, que podéis conocer pues más de cerca si os acercáis a su concierto del día 19 aquí en Madrid, en la Sala del Sol. Pero hay más fechas y os las vamos a contar a continuación. El día 25 de marzo estarás en Barcelona. ¿En qué sala, José? Estaré en la Sala de Leo Gabal. Leo Gabal, lugar acogedor. Sí, sí, con Roberto Herreros ahí de invitado. ¿Así? Especial, sí. ¿También ahí con sus nuevas canciones? Sí, a ver qué toca, no sé muy bien qué va a hacer. Pero bueno, algo juntaremos y igual se anima a tocar algo. Ah, muy bien. 25 de marzo en el Helio Gabal de Barcelona. Y luego ya en abril, el día 11... De febrero. Has dicho marzo. Febrero, perdón. Febrero, sí. Y luego ya en marzo, es decir, esto es... Luego ya en marzo, el día 11, en Murcia, ¿sabes dónde? En el ciclo River Sounds de conciertos en acústico. ¿River Sounds es un festival o...? Sí, es como un ciclo de conciertos acústicos, que no sé muy bien dónde se hace, en un teatro. Uh-huh. En un teatro. Es que no he ido nunca, pero tengo ganas. Me han hablado muy bien. El 11 en Murcia, River Sounds, y el 12 en Granada. En Granada, en la Válvula Club. Uh-huh. Y luego ya en abril, el día 30, te vas a Valencia. Ah, en Valencia, en la Sala Guagua, es una fiesta de vinilo Valencia, y tocaré con Tortel. Uh-huh. Al igual que en Madrid también. Cierto es, Tortel. Repitiendo. El grupo que Joaquín Pascual y Jorge se llama. Sí, Jorge, ¿no? Jorge Ciudadano. Jorge de Ciudadano. Uh-huh. Montaron pues hace unos meses, que también tienen disco pues ahí circulando y que además va a sonar ahora a continuación. Pues mira. Porque es uno de los discos que nos ha traído hoy Johnston. Sí, sí. Así que vamos con ello. Vale. Vamos con Tortel, luego Johnston nos ilustra un poco. Con el sol sobre mí, ya no habrá motivos por los que quejarse. Encontré el interruptor con el que se da la luz al mundo entero. Va a caerse pronto en mi cabeza. Bueno, pues así suena el primer disco, el primer álbum de Tortel, que pues son amigos de Johnston, van a acompañarle en alguno de los conciertos de presentación, en el primero, sin ir más lejos, y que además pues suenan aquí en la Isla de Encanta, pues porque nobleza obliga, me imagino, aparte de que te gusten mucho sí, sus canciones. Sí, ¿no? Aparte de amistad, me gusta mucho el disco, me gusta un montón. Y de hecho, a veces toco con Tortel también. Cuando vinieron a la otra vez que vinieron a tocar a Madrid en la Peña Betty, pues toqué la guitarra también. O sea que bueno, ahí hay un poco de unión ahí. Y hay más conexiones con bueno, pues un poco tu situación ahora mismo, porque Joaquín Pascual, una de las dos mitades de Tortel, también ha sacado un disco en plan Juan Palomo hace nada. Sí. Y la verdad es que pues daba gusto verlo. Pues ahí sí, hecho en su casa. Estoy ahí muy contento con él, sí. A mí me parece muy buena idea, la verdad. Desde luego que sí. Pues nada, El ritmo de los acontecimientos se llama el disco de Joaquín Pascual. Estuvo este fin de semana aquí en Madrid tocándolo, presentándolo junto con Ama. No tuvimos la suerte de ir, no sé si vosotros sí, os dejasteis. ¿Qué tal estuvo la cosa? Muy bien, Ama estuvieron geniales y Joaquín también. Sí, muy bien. Bueno. Pues nada. Alegría. Vayan tomando ejemplo. Se pueden Además, hacer... Además, ejemplos, ¿eh? Esta semana pasada, los amigos imaginarios que tocaron con Delco han utilizado la misma base que Johnston para sacar su disco a la luz. Sí. El Bandcamp. El camp este. Ah, Santi, el último. Ah, no sabía. Sí, esta semana pasada ha dado el enlace para que el personal se ponga la pila y lo escuche. Sí, es que está muy bien el Bandcamp, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que esto es un descubrimiento. Tiene muchas posibilidades para quien no lo sepa, pues es un sitio en el cual, bueno, pues igual que en otros sitios de internet, como puede ser MySpace y tal, puedes entrar allí al espacio de cada artista, pero puedes bajar los discos completos a una resolución máxima, o sea, a esos sí. 320 que todos deseamos cuando se trata de digital, ¿no? Claro. Y la verdad es que funciona muy bien. Y además, pues lo bueno que tiene eso, que no hay ni amiguitos, ni publicidad, ni nada. O sea, vas a escuchar el disco, bajártelo y ya está. También hay opción de, si quieres venderlo, lo puedes vender a través de ahí también, con PayPal, y lo veo muy completo. No sé. ¿Tú esa opción de la venta también la contemplas? No. Simplemente lo dejaste gratis, ahí. Sí, ya está. Sí. No. Y para ti también es gratis, es un servicio gratuito. Sí, es gratis, y colgarlo es gratis también. Bueno, pues... Tomen nota todos aquellos que están pensando. Y sí. Toma nota tú también, Julito. Yo sí, yo no toco nada. El amo de los beats. Gracias aquí. A Dios, para el mundo mundial no toco nada. No, pero digo para hacer aquí nuestro recopilatorio, bueno, podcast sí, y estas claro. cosas. Ya veremos. No, fíjate, o sea, que antes pues grababas una maqueta de esto y con la casete por ahí pasándola, sí. Y ahora pues, te grabas y tienes tu disco ahí colgado y lo puedo escuchar quien sea. Bueno, tú esa... Es de brujería esto. ¿Eh? Sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explica esto? Entre el teléfono, el móvil y esto, ya no. Solo con unos y con ceros. ¿Cómo se hacen estas cosas? Así tienen la cara los japoneses. Están todo el día dándole al coco. Y flipando. Yo claro. No sé. Bueno, tú, José, lo de grabar cintas en casetes, vamos, eso lo has vivido en carne propia. Y mírate ahora, macho. Sí, ya te digo, por eso te digo que sé lo que es grabar casetes en cuatro pistas y todo eso. O sea que sí, jeje, vamos. Si me lo dices, no me lo creo. despierta ahí, pellícate. Bueno, cosas de la técnica, avances, adelantos, que la verdad es que... Que están requete bien, están muy bien. Claro, muy bien. Yo es que por eso, bueno, que creo que todo esto hay que aprovecharlo, no hay que dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar y ir contra ello. O sea, es algo que tienes que cogerlo y usarlo lo mejor que puedas. Hay que sacarle partido. Y luego, si es el mejor vínculo con la gente que te escucha, si, como ya apuntaba José, en un. Digamos, los derechos de autor y los CDs, ves que no te va a dar gran cuartelillo económico y más va a ser más un dolor de cabeza que nada, lo dejas ahí colgado, la persona te escucha Y si realmente tiene repercusión, la gente le mola, al final va a estar en tus conciertos, que yo creo, como decía, sin que tampoco te vaya a sacar de rico al final, claro. Es el tema es más directo. Que sí, sí. Y bueno, sí, pues, si un grupo lo va a petar, pues bueno, fíjate, no sé, Russian Red o ahora mismo los grupos, o Vetusta Morla, ¿no? Son claros ejemplos de grupos que no tienen, no han tenido detrás un gran sello ni nada, ¿no? Entonces, pues, es que las cosas están cambiando. Ahí, ahí. Vamos a escuchar más canciones. Venga. De Taller de Memoria. Vamos con una que quizá tiene pues un tono distinto a general, aunque es un disco muy variado, que está lleno de detalles. La verdad es que merece la pena descubrirlo. Pero quizá esta sea una de las canciones que más escapa del rollo general. Se titula Cuatro Ojos y suena de esta manera. Una canción muy molona, muy marchosa y que también es muy evocadora. Eso de los cuatro ojos es un calificativo de ñajos total. Yo lo he utilizado en su momento, intentando hacer daño, siendo un poquito mal. Ahora vas a pagar. Maricón son. No, yo gracias a Dios solo cogí las gafas a partir de los 15 o así, que ya uno puede ser tomado de otra manera. Sí, ya ese es tipo de cosas. Ya es gafotas en lugar de cuatro ojos, tío. Ya es otra cosa. Pero mola, está muy bien. ¿Tú qué? Yo de momento sin gafas. Eres un monstruo. Sí, bueno. Y con buena memoria también. Sí. De momento. De momento. Te dura lo que te dure. Bueno, y seguimos aquí en La Le Encanta, gracias a Dios. Como decíamos, Justin se ha salvado guitarra y nos va a volver a soquear con otra pedazo de canción. ¿Será? Esto es No Debería Volverme a Enamorar. Vamos ya. Sufrir más, para eso ya están otros. Me lo han dicho mi amiga Mar, el gato Félix y la espuma de afeitarlo. lo que tenga que pasar, que se me pase ya. No debería volverme a enamorar, pero no sé cómo hacerlo. Aunque yo quiera disimular y guardármelo aquí dentro, me lo han dicho mi corazón, la cabecita, la rodilla y el riñón. Lo que tenga que pasar, que se me pase ya. Gracias, Johnston. A vosotros. Muy chula. No debería volverme a enamorar. Esta canción que podéis escuchar cuantas veces queráis si os agenciáis taller de memoria, sí, que, señor. Que es lo suyo. Es justo y necesario. Sobre todo para ir al concierto y ir con la lección aprendida. Esto es. Segundo disco de Johnston, primer disco en el catálogo de Pep Plátano, que sí. Es el nombre de tu sello discográfico. Pep Plátano. Uh-huh. Sí, que además antes de empezar el programa comentábamos, joder, se acaba de morir Salinger y tu, yeah. Y tu sello se llama así. ¿Qué coincidencias? Nos hemos quedado huérfanos. Pues sí. Así de pronto. Pero bueno, es una señal. Ahí quedan los libros también. Sí, sí. Menos mal. Y, bueno, al final no van a sacar, ¿no? Lo que iban a sacar después de muerto y eso. ¿No va a salir? Creo que no. Creo que había, como he dicho, que hasta dentro de otros tantísimos años... El tío siempre tocando la moral hasta el final. Incluso después. Incluso después del final, el tío ahí... Joder. Sí, sí. Qué tío. Qué cracks. Bueno, pues con esta canción que nos ha dejado Johnston, vamos a empezar a despedirnos porque ya estamos en la recta final, ¿no? Sí. Yo antes de que empezáramos a despedirnos, sí, también quería comentar que el disco, aunque todavía no lo hemos tenido en nuestras manos, porque ya lo hemos dicho, están fabricándolo, está ahí en capilla, pero sí hemos visto pues un poco las planchas, ¿no?, de lo que es el diseño, que la verdad es que es chulísimo, que es, sí, otro aliciente más para pillarlo, vaya. Sí, la ilustración la ha hecho la Bladus y es muy bonito, o sea, es una carpeta doble y además tiene bastante que ver la portada y los dibujos con lo que son las canciones de dentro. Desde luego que sí. Damos fe de ello. Además tiene pinta de que va a ser portada abierta, ¿no? Sí, sí, es carpeta. Uh-huh. Carpeta doble. Guay. Vinilo 180 gramos. Vinilaco, entonces. Vinilaco. Ahí. Así que ya va a sonar mejor, aunque... Yo no es por nada, pero recomiendo que os compréis el vinilo. El disco, antes también de que se nos vaya el santo al cielo, decir que esta vez te marchaste con tus colegas para Cádiz. Sí. Para grabarlo en el estudio de Paco Loco. De Paco. Que lo hemos dicho ya, pero no está de más reiterarlo. Es un disco que tiene un montón de curro detrás, las canciones tienen detalles estupendos. Muni, como es costumbre, con casi todos los que pasan por allí, hizo ahí pues sí, unos corillos. Unos coros, pero en castellano. Sí. Que me dijo que no había cantado tanto en castellano nunca. Pues nada, la verdad es que están pasando, lo decía Johnston, ¿no? Y la verdad es que sí, somos testigos. Están pasando cosas estupendas. últimamente salen grupos, hay gente que se dedica, pues como Muni mismamente con Remate, a hacer discos artesanos en su casa, discos estupendos. Joaquín Pascual en la suya, Johnston se tira al barro, Lord Delco montan un concierto sostenido, en fin. Estamos, la cosa cambia. Así están las cosas. Estamos que lo tiramos. Nos vamos a ir, Julito. Con toda la pena del alma. Pero bueno, vale, siempre emplazaremos a José para que se pase por él cuando quiera. Esta es la suya, la marca la pondremos nominativa. Pero mientras tanto vamos a despedirnos con una última canción. No sin antes agradecerte el que hayas estado aquí en la isla y que nos hayas traído esas dos canciones. Nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y espero volver cuanto antes. Nada, ya sabes, aquí tienes Tumbona, Daiquiri y lo que se tercie. Y eso pues... pues aquí nos tienes para lo que sea menester, ¿vale? Estupendo. Nos vamos a despedir con una de las canciones que más le han gustado a Julius. Se titula Horóscopo del Teletexto. Y la verdad es que tiene su aquel. Y a mí me ha hecho pensar que estoy muy... Ya sé que estoy muy pesado, Julito. Ya sé. Ya. Un momento luqueo. Me hago cargo de ello. Me ha hecho pensar en Emilio, en la canción de... ¿Del otro Emilio. Disco? Sí. Son tontunas mías, ya. Pero no, bueno, todo sí, claro. Por el componente tecnológico o pretecnológico en este caso, yo qué sé, que se sí. se me va la olla. Sí, pero seguro, claro, como soy yo que hace la canción, pues algo tiene que ver, seguro. Bueno, pues Horóscopo del Teletexto, Johnston, muchas gracias, José. A ti. La semana que viene más. Seguro. Bueno, no, sin, a lo mejor antes. Este jueves más. Cuidadín. Vayan con cuidado que hay curvas. A ver si es verdad. Os dejamos con Johnston. Ignacio Martorell presente. Pueden recoger mis trozos al salir. Qué importante es estar bien. Qué importante es que estés bien. Y si no, ¿yo qué le voy a hacer? Aprieto un cuenta de que...